Si usted tuviera una lámpara de Aladino, ¿qué sería lo que le pediría el genio? ¿Riquezas, honores, fama, amor? ¿Qué es lo que desea sobre todas las cosas? No importa lo que sea, puede tenerlo. Todo lo que desee con intensidad y con propósito firme y sincero puede ser suyo. Pero lo esencial, lo importante, es saber lo que desea, formar en su mente una imagen clara y precisa. Aunque parezca extraño, muy pocos saben lo que quieren. La mayor parte lucha de una manera vaga esperando que algo aparezca. O se abisman tanto en la lucha que olvidan, si es que alguna vez lo supieron, el objeto de esa lucha. Son como un hombre que se ahoga. Usa mucho más de la energía necesaria para llegar a la meta, pero la malgasta en esfuerzos sin objetos, sin pensamientos, sin dirección, debilitándose sin obtener resultados satisfactorios. Es necesario que sepa lo que quiere antes de que pueda obtenerlo. Tiene en su mente poder ilimitado, pero usted tiene que formular el éxito. En el reino de la mente, en donde tiene todo el poder práctico que existe, usted puede poseer todo lo que desee, pero tiene que exigirlo, tiene que visualizarlo, tiene que hacerlo una realidad y será suyo, porque el genio de su mente puede darle poder sobre todas las circunstancias, salud, felicidad, prosperidad, todo lo que necesita es un deseo intenso y sincero.